realmente desde la Cámara estamos un poco preocupados por todos estos movimientos de precios, pero bueno, vinimos sosteniendo con todos nuestros colegas que nos representan hasta este momento, y bueno, a partir de hoy tuvimos que dar un incremento de un 15% aproximadamente en todos los productos. El motivo es el aumento de las tarifas, el aumento de los insumos y todo lo que lleva, lo que conforma el precio y el costo del pan, ¿no? Hemos recibido boletas con aumento hasta, o sea, que ronda en un 500% de aumento. Uh-huh. Es decir, el que pagaba 1.000 pesos hoy está pagando 5.000 pesos. ¿Sí? Y igual que la luz, bueno, la luz en 100, 200% de aumento.